Dios te saluda, María, llena de gracia y amor. El Señor cubre tu vida, bendice tu corazón. Le recibiste en pañales y le adoraste en la cruz. Virgen Santa Inmaculada, lleva mi vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina en la tierra, tu corazón. Arca nueva de la alianza, paz entre la tempestad, rosa de Dios, Virgen Santa, Madre de la humanidad. Ruégale al cielo, María, Virgen vestida de sol. Madre corredentora, reine tu buen corazón. Santa María, Madre de Dios, reina en la tierra, tu Santa María, Madre de Dios, reina en la tierra, tu corazón.